Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Republican Senator Ted Stevens of Alaska has been indicted on El senador republicano de Alaska, Ted Stevens, fue acusado de 7 cargos por recibir dinero y regalos de la ahora extinta empresa de servicios petroleros Beco. Stevens es el senador republicano más antiguo en la historia de Estados Unidos y es el expresidente del Comité de Asignaciones. Es el primer senador en funciones en afrontar cargos penales en 15 años. El fiscal general adjunto en funciones, Matthew Friedrich, dijo: According to the indictment, the total amount of gifts that... Según la acusación, la suma total que el senador Stevens presuntamente recibió en regalos durante ese periodo es más de $250,000. Además, según la acusación, estos artículos no estaban incluidos en la declaración financiera del senador Stevens, que presentó cometiendo perjurio, como regalos o cargas. La acusación decía que la empresa petrolera Beco sobornó a Stevens mediante la financiación de grandes renovaciones en su casa y un Land Rover, además de otros regalos. Beco ha estado en el epicentro de un gran escándalo de corrupción política en Alaska, en el que ya 3 legisladores estatales fueron procesados. El año pasado, el director ejecutivo de Beco, Bill Allen, se declaró culpable de conspiración y de sobornar a funcionarios públicos. Stevens se presentará para ser reelecto en otoño. Se encuentra en una competencia reñida con el alcalde de Anchorage, Mark Begich. Talks to expand the World Trade Organization have collapsed. Las negociaciones sobre la expansión de la Organización Mundial de Comercio, OMC, fracasaron una semana después de que comenzaron. Estados Unidos y otros países industrializados han estado intentando sin éxito expandir la OMC desde el año 2001, tras una reunión de comercio en Doha. El presidente de la OMC, Pascal Lamy, admitió ayer que las negociaciones fracasaron. Pascal Lamy dijo: I think it's a... No tiene sentido andar con rodeos. Esta reunión fracasó. Lori Wallach, de la organización Public Citizen, afirmó que Estados Unidos y otros países ahora deben dedicarse a fijar las normas ya existentes de la OMC. Wallach dijo: gracias a Dios no se llegó a ningún acuerdo, porque la propuesta que se estaba manejando hubiera exacerbado los graves problemas económicos, sociales y de seguridad alimentaria que ahora afectan seriamente a muchos países. Las negociaciones de la OMC fracasaron en parte porque India y otras naciones en vías de desarrollo exigieron el derecho a proteger su sector agrícola contra aumentos repentinos de importaciones de alimentos baratos. El gobierno de Bush quería imponer cambios en las normas que le hubieran otorgado a las corporaciones estadounidenses un mayor acceso a los mercados de India, China y otros países. En Irak, la Fuerza Aérea estadounidense lanzó misiones aéreas con un nuevo avión de combate no tripulado conocido como Reaper, que está diseñado para llevar a cabo las llamadas misiones cazador-asesino. Este avión, controlado por control remoto, es una versión más grande y letal del Predator. El Reaper lleva una mezcla de bombas de 225 kilogramos y misiles Hellfire, así como también un equipo de cámaras de vigilancia de última generación. Estados Unidos presuntamente incrementó el número de este tipo de aviones que operan en Irak y Afganistán a más del doble durante el último año. El Wall Street Journal informa que uno de los defensores más destacados de la invasión de Irak ahora está analizando la posibilidad de invertir en los yacimientos petroleros iraquíes. El ex asesor del Pentágono, Richard Perle, presuntamente es parte de un equipo que está considerando un posible acuerdo petrolero con funcionarios del gobierno regional de Kurdistán. Perle fue el presidente del Consejo de Política de Defensa en el período previo a la guerra de Irak. Actualmente es miembro del grupo de expertos del American Enterprise Institute. En otras noticias de Irak, el gobierno británico anunció que no se procesará a nadie por la muerte del periodista Terry Lloyd, a pesar de que una investigación responsabilizó a los soldados estadounidenses. Lloyd fue asesinado a balazos en Irak en marzo de 2003 junto a un camarógrafo coreógrafo francés y a una intérprete iraquí. Hace 2 años, un juez de instrucción británico dictaminó que los soldados estadounidenses debían ser procesados por el asesinato de Lloyd, que era un conocido corresponsal extranjero de la cadena de televisión británica ITN. Este juez dictaminó que soldados iraquíes le habían disparado en la espalda. Luego, mientras era llevado al hospital en un automóvil particular, los soldados estadounidenses les dispararon en la cabeza. China está siendo acusada de censurar el acceso a Internet previo a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. A los periodistas que trabajan en la principal sala de prensa de Pekín se les negó el acceso a los sitios web de varias organizaciones que critican a China, entre ellas Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, así como también la organización religiosa Falun Gong. A principios de esta semana, Amnistía acusó a China de no cumplir sus promesas en lo que respecta a los derechos humanos al encarcelar a varios disidentes y abogados destacados. Mark Allison, de Amnistía Internacional, habló sobre la manera en que China trató al activista por los derechos humanos, Hu Jia, que recientemente fue condenado a más de 3 años en prisión. Mark Allison dijo: Ahora, Hu Jia también ha estado en prisión por cargos similares de subversión. Su juicio está políticamente motivado, es totalmente injusto y debería ser liberado de inmediato y sin condiciones. Su esposa también es una activista por los derechos humanos. Está siendo acosada por la policía que está parada frente a su casa, vigilando sus movimientos. Tiene un bebé recién nacido, que nació a fines del año pasado. Mientras tanto, su marido está en prisión y debería ser liberado. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, emitió una advertencia acerca de la creciente red de centros de fusión donde funcionarios del cumplimiento de la ley, federales, estatales y locales, recaban y analizan información acerca de amenazas potenciales. La ACLU advirtió que muchas agencias policiales locales y estatales están expandiendo la recabación de información con muy poca supervisión. Muchos de los centros de fusión recaban informes no solo sobre delitos, sino también sobre actividades sospechosas. A principios de este mes, se reveló que la Policía Estatal de Maryland había espiado a manifestantes pacíficos contra la guerra y a críticos de la pena de muerte, a pesar de que los activistas no estaban cometiendo ningún delito. Alrededor de 58 centros de fusión operan actualmente en ciudades en todo el país. Jay Stanley, de la ACLU, dijo: Los centros de fusión son parte de una tendencia mucho más amplia aquí, una tendencia del movimiento de nuestras naciones hacia la sociedad de vigilancia, donde nuestros movimientos y cada transacción que hagamos es vigilada y examinada en busca de indicios de comportamiento sospechoso. Y ese tipo de visión de cómo hacer cumplir la ley, cómo detener el terrorismo, se transforma en una justificación de llevar un registro de todos nosotros en nuestras vidas cotidianas. Soldados israelíes le dispararon de muerte a un niño palestino de 10 años de edad el martes durante una protesta contra la construcción por parte de Israel de un muro a través de Cisjordania. Los testigos dicen que el niño, Ahmad Moussa, murió en el instante luego de recibir un disparo en la frente. El incidente tuvo lugar en el pueblo de Nilín, el lugar donde se produjo otra controvertida muerte este mes. El 7 de julio, un soldado israelí fue captado en una filmación mientras disparaba una bala de goma contra un hombre palestino esposado. En materia científica, un gran bloque de hielo ártico de casi 20 kilómetros cuadrados se desprendió de la costa del norte de Canadá. Se cree que el bloque de hielo es el más grande que se desprendió en la región en 3 años. Mientras tanto, en Capitol Hill, 4 miembros del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado solicitaron la renuncia de Stephen Johnson, el director de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés. Los senadores acusaron a Johnson de engañar al Congreso acerca de por qué la EPA decidió negarle a California un permiso para regular las emisiones de gases de efecto invernadero. La senadora Barbara Boxer, de California, dijo que Johnson se había convertido en un aliado secreto y peligroso de los contaminadores. En otra noticia de Capitol Hill, la Cámara de Representantes pidió disculpas a los estadounidenses negros a más de 140 años de que se abolió la esclavitud. La Cámara aprobó una resolución que pidió disculpas por la injusticia, crueldad, brutalidad e inhumanidad fundamental de la esclavitud y por la segregación conocida como Jim Crow. Un reclutador del ejército en Texas fue suspendido luego de amenazar a un potencial recluta que estaba dudando acerca de unirse a las Fuerzas Armadas. El reclutador, el sargento Glenn Marquette, advirtió al joven Irving González que sería enviado a prisión si decidía ir a la universidad en lugar de unirse al ejército, a pesar de que el adolescente había firmado un contrato no vinculante que lo dejaba en libertad de cambiar de parecer antes del entrenamiento básico. A continuación, reproducimos parte de lo que Marquette le dijo a González. El sargento Glenn Marquette dijo: en cuanto seas detenido por conducir a alta velocidad, se darán cuenta de que eres un desertor. Van a detenerte y llevarte a prisión. Entonces, ¿qué pasa con toda esa pavada de quiero ir a la universidad y todo eso? Adivina, lo acabas de tirar por la ventana porque acabas de arruinarte la vida. Luego de que la radio de Texas KHOU reveló la noticia, el congresista republicano Ted Poe sugirió que el Congreso debería investigar a los reclutadores del ejército. Poe dijo: nuestro país no puede engañar a sus ciudadanos. Ya que el ejército no tomó la iniciativa, ahora el Congreso quizá tenga que involucrarse. Y por último, informamos que le retiraron la placa a un oficial de la ciudad de Nueva York luego de que fue filmado mientras registraba a un ciclista durante el evento Critical Mass la semana pasada. Un video publicado en YouTube muestra al oficial, Patrick Pogan, sacando violentamente al ciclista de la bicicleta. El oficial luego arrestó al ciclista y lo acusó de intentar atacarlo, de conducta indebida y de resistir el arresto. La policía dijo que probablemente se levanten las acusaciones contra el ciclista. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.